We are not the champions. We are not the champions. Hola a todos, aquí estamos de nuevo en El Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Y hoy, para terminar ya con este mundial apasionante, aunque nos den todavía dos carreritas, tres. Ya ni lo sé. Tres carreritas, tenemos como siempre a los contertulios habituales. A mi derecha, Skol. Como me la polla, Antonio. No es así exactamente, pero bueno. Enfrente... Es que a mí el coño no me lo coge. Enfrente tenemos a Tiño. It's time for loser. Y a mi izquierda, Aras. El único serio de esta tertulia. Efectivamente, para eso eres el jefe. Recordaros también que podéis seguirnos en el Twitter @F1Radical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical, que los martes y los jueves a las 6 de la tarde podéis escucharnos en Cadena Motor, o también podéis seguirnos en la web, en el player de iVoox o en iTunes. ¡Vamos para adelante! Como los de Alicante. Este no es mi guión. Qué socorrido es el español. Bueno, vamos a empezar como siempre nuestro programa, y ahora ya un poco más serios, aunque nos costará, comentando el Gran Premio de Fórmula 1 de la India. Y como siempre también empezaremos por comentar los entrenos. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Entrenos donde ya se empezó a ver lo de siempre, con una nueva pole de Vettel. Y... La pola estaba en otro. Efectivamente. Bastante la pola. Bastante la pola. Y después seguido por los Mercedes y con Weber y Alonso. Tenemos incluso hasta los tiempos. Y pues eso, Massa por encima de otra vez de Alonso, aunque en este caso una cuestión de neumáticos, efectivamente. Pero bueno, ya es una más para Masiña. Y después tenemos a Raikkonen, a Hülkenberg, Alonso. Bueno, eso. Vamos a comentarlos y cuando queráis, empezad a disparar. No, tú primero. Yo primero. Pues, no sé, la verdad, Vettel arrasando en todos los entrenamientos. La verdad es que el circuito se comía las gomas blandas. La verdad es que estuvieron muy interesantes viendo cómo se comía las gomas blandas. Y en cambio los medios, pues más o menos aguantaban y se sabía que iban a ser los neumáticos de carrera. Por lo tanto, bueno, el tema de las estrategias que mucho se habló, que mucho se comentó y demás, pues estaba interesante. Y yo lo que veía, digo, bueno, ya veremos, a ver, Vettel. Ahora lo que se habla de los para acabar haciendo, ganando la carrera, como y siempre, ya está. Sí, o sea, no. En cambio, Weber, como se las come bastante más las gomas, bueno, pues optó por otra estrategia, que le hubiera salido bien y que hubiera acabado segundo si no fuera por... Le hubiera salido bien y hubiera acabado segundo, porque Vettel era inalcanzable. No, claro, pero es que Weber, que le salga bien, pues es acabar segundo. O sea, sí. En estos momentos acabar por delante de Vettel es muy complicado. Vettel está con una confianza... Vamos, absoluta. Vamos, en estos momentos ya la tiene toda la confianza. Nos da gusto verlo conducir al Pau. Sí, porque entonces, además es una facilidad la que... Además a que le salga bien es acabar cuarto o quinto. Además a que el cuarto o quinto... Bueno, eso ya es la hostia. Es una buena clasificación. Yo destacaría de calificación la metedura de gamba de Lotus con Grosjean. Bestial. Que el tiempo le llegaba para pasar a Q2 y quedarnos en Q1... Y después, viendo la carrera... Viendo el carrerón que se marcó, efectivamente. Debieron pensar que era Vettel, pero no. Yo creo que se enteraron de que yo aposté por Grosjean. Claro. Entonces, me quisieron joder y lo consiguieron. Bien. Pero sí, creo que fue una metedura de pata bastante importante. Pero bueno, meteduras de pata hubo ya en la manera de plantear las estrategias, porque Fernando Alonso, por ejemplo, ya, como siempre, digamos, a buscar esa táctica rara y conservadora de los que raguñan, que traducido es arañar, con lo cual... siempre, vamos, volvemos a lo mismo. Vettel por delante total y el resto intentando buscar alguna otra cosa nueva, pero vamos, en este caso no le salió a casi nadie, salvo al que menos parecía, que fue a Grosjean. Yo probaría con el Loctite. Sí. O sea, así de agarre, claro, las curvas, el Loctite, porque otra cosa no sé... No sé, bueno, de todas maneras eso, ¿no? En los entrenamientos lo que se vislumbraba un poco era que la carrera, ¿no? No sé qué pensáis, podría llegar a ser interesante, más que nada, no por Vettel, sino por el resto con las diferentes por estrategias Weber. Que había. Sí, y Alonso también. O sea, Alonso también se hubiera hecho una buena carrera si no fuera lo que pasó después, pero entre los dos iban a darle un poquito de salsa a la carrera. Pero eso está, eso está Alonso claro. no aspiraba a la victoria en ningún momento. No, bueno, eso ya lo decía él. Yo que creo que el tema de la victoria, hasta que Vettel no tuviera asegurado el campeonato, la victoria estaba clara dentro de Red Bull. Y entonces Vettel iba a ganar la carrera y punto. Eso no, y si no, ya se las arreglarían en Red Bull para que Vettel ganara. Y ya está. O sea, no, de hecho, no tiene que darle ninguna palmadita a Weber. Pasaron un poco de listo. Yo creo que no, el fallo del alterador estaba programado de hombre, claro, es lo que decías de antemano. Lo que pasa es que intentaron recomponerlo, recomponerlo desde box durante la carrera, pero no les fue posible y ya viste, tampoco del final. La telemetría. Todo premeditado. Bueno, destacar también a Hülkenberg, otra vez en Q3, y a Bianchi, que quedó por delante de los otros tres. Nécoras. Pues sí, de ese quería hablar, además, Bianchi. Por fin, otra vez, vuelve a estar ahí peleando, joder. Pero bueno, a ver si le dan un coche el año que viene y demuestra algo, porque no se sabe todavía tampoco si es un pedazo de piloto o no. Pedazo, yo no lo veo como pedazo. No lo sé. Piloto, por eso, no lo sé. No, se tienen que pelear con unos coches que son muy complicados. Viniendo del establo Ferrari, en Ferrari lo que crían son caballos podencos, o sea, tipo Barrichello y Massa, eso es lo que buscan. Hacer un gran fichaje y tener ya el piloto. ¿Y quién va a ser Barrichello más el año que viene? Bianchi. Pero Martín y Bianchi. Pero entre Kimi y Alonso. Sí, es que este cambio de táctica por parte de Ferrari me ha cogido con el pie cambiado. De lo cual me alegro, ¿eh? No es sí, la verdad es que o sea, Bianchi tiene sus días contados en la Fórmula 1. Entonces, sí, puede ser. Bueno, entonces dejamos, pienso yo, los entrenamientos para centrarnos, pues eso, en esta carrera que, desde luego, aunque sea ya lo más manido, pero bueno. Ha dejado de manifiesto ya quién es el campeón del mundo, por fin ya lo tenemos, ya aunque se supiera, ya está ahí. No, yo tenía dudas, Sí. Desde luego, de lo que más me gustó de la carrera fue la celebración final, prácticamente, ya fue lo que más me gustó de toda la carrera. No me llegué a emocionar, como le pasó a Quiño, que me comentó, pero me alegré muchísimo por Vettel, sobre todo por las palabras que tuvo en el podio, recordando que este año lo habían abucheado muchísimo. Y creo que cierta culpa de eso tenemos los hispanos. Lobato no tiene tanta influencia. No lo digo por Lobato, lo digo porque nuestra idiosincrasia y nuestra mierda llega a todos lados. Pues, Entonces no digas hispanos y latinos. O latinos, lo que sea. Y luego, pues eso, recordar la carrera que es indiscutiblemente Vettel, no de principio a fin, porque no es su estrategia esta vez, pero ganó todo. Y no, bueno, creo que en la vuelta rápida sí. Se la sacaron, ¿no? Se la sacó Kimi en el último momento. Me gustaría decir que Red Bull perdió algo este fin de semana. $25,000. Que fue la multa que le han puesto a Vettel por hacer donuts después de la victoria. Un ridículo más. Qué asco. Asco. Sí. Y aún decía también Lobato, decía 10 posiciones. Digo, yo no creo yo que le metan 10 posiciones, joder, por eso. Ojalá. Pero... ¿Qué quieres decir? Ojalá, porque oye, por lo menos nos animaría un poco el cotarro. Bueno, pero en esta ya cuando en salió... En Abu Dhabi no, porque en Interlagos le podía meter incluso 20. Pero bueno, este entró en la vuelta 2. Más bien, con 20 a lo salió, mejor sí que animado, con 10 ni de todo. ¿En qué posición salió después de cambiar gomas? O sea, entró el primero o el... O de los primeros, desde luego, al entrar. Sí, sí, y debió salir a la vuelta 2. Salió último, salió detrás de las Marussia. Salió último. Sí. Pues imagínate la remontada que ha hecho. O sea, sí, sí, que no se vio prácticamente. Pero prácticamente sí. No se vio, pero sí, vamos, el tío, qué barbaridad. Impresionante. Pues eso, ya estáis comentando la carrera, pues seguimos por ese, en ese aspecto. Por eso digo, estamos hablando de la carrera. Claro, pues te digo que ya no me has dejado meter el tema, sino que ya lo has dado tu pie, con lo cual pues seguimos hablando de eso. Jata destaca, si por algo destaca Jata es porque sus introducciones y sus reintroducciones. Que nos debería informar. Primero la introduce y luego da pie. Bien. Pues tenemos pie entonces a ver. Hablemos de la carrera. Después de Vettel, meritorio segundo puesto para mí de Rosberg, porque no se lo da. No, pero meritorio porque sí. Tampoco lo daba para hacer podio en esta carrera, absolutamente para nada. Y lo que estabais comentando, creo que el tercero de Grosjean más que merecido. O sea, sí. Carrerón. Grosjean cuidando muchísimo las gomas. Sí. Con una táctica suicida, tanto él como Raikkonen. Sí, a dos paradas. La de Raikkonen, mira cómo le salió, y a él le salió bien. Pero porque creo que tenía seis vueltas o siete más solamente, de gomas, que fueron más o menos las que le duraron después de que Raikkonen se viniera abajo. Porque Raikkonen se duró a falta de nada, cuatro vueltas o cinco, ¿no? Se vino abajo. Sí, o sea, tres vueltas creo que sí, era. Sí, entró a falta de tres vueltas o dos vueltas. Y la verdad es que... para la pole. Aquí han estado lucidos los de Lotus este fin de semana. Sí. Sí, sí, señor. Y lo que es buenas noticias para Ferrari en la lucha por el tercer puesto, porque ahora Ferrari ya no lucha por el segundo. Ya quiere mantener el tercero a toda costa. Aunque, de todas maneras, Lotus estuvo lucido, pero como acabamos de ver hace un rato, ahí Permain hizo unas declaraciones en la radio bastante interesantes. A Kimi que se apartara del jodido camino. Sí. Para que dejara pasar a Grosjean. Pero es que Kimi en las curvas se iba, o sea, necesitaba. Son las cosas. Necesitaba Kimi, 10 metros más de curva para poder trazar. Por eso casi se lo lleva por delante. Claro, ¿no? Se lleva por delante él, se lleva por delante a joder. A los comisarios hacía falta, vamos. Eso es lo bueno de Kimi con respecto al año que viene. Es un piloto que nos va a dar juego. Es que es lo que le pasó también. Pero bueno, hablando de la carrera de ayer, es inexplicable que haga eso. No, pero fue lo que le pasó también en McLaren. Joder, estaba de primero, Alonso detrás, y había hecho unos planos en la rueda la delantera izquierda en Alemania. En el Nürburgring. Y coño, el tío dijo: no, no, hasta el final, que reventó. Vamos, o sea, en la última de las vibraciones partió. La primera curva de la última vuelta. En la primera curva, sí, señor. Partió en la frenada. Seguir hablando, no me miréis tanto, seguir hablando. No reintroduzca, que ya sabemos que sigue. Yo te veo porque te admiro. Entonces, no es raro en Kimi que intentara llegar hasta el final con esas gomas. Lo que pasa es que cuando vio que ya tenía perdido el podio, dijo, pues para qué arriesgar, o sea, lo que estaba buscando era, bueno, pues por lo menos estar en el podio peleando por el mundial y quitarle la vuelta rápidamente. Sí, bueno, eso demuestra también el tipo de piloto que es Kimi. Oye, mola, joder. Sí, mola, pero el año que viene nos vamos a reír. Va a molar más todavía. Alonso va a prevalecer, tío, pero nos vamos a reír mucho. Sí. Y bueno, luego tenemos a los Ferrari, que hizo Massa un cuarto, y Alonso un octavo, ¿no? Quedó, sí, los ¿no? cojones, un décimo primero. Décimo primero, hostia. Alonso octavo. Es que de alguna sanción, ¿no? Yo ya lo perdí. No, a ver si descalificaron por ahí, no me enteré. En todo caso, un premio. En todo caso, vamos un premio. A ver, no hemos dicho que Alonso puede repetir casco en la próxima carrera. Sabemos todo. Eso. Y bueno, luego tenemos a Pérez, quinto. Pero bueno, espera, que a mí Massa, de verdad. Pero bueno, ahora hablamos un poco de todo. Me refiero a dar un poco así la clasificación y punto. Perfecto. Recordad, venga, todo, sí. Más octavo. Digo, Alonso, un décimo. Massa, ¿qué queréis decir de Massa? Que para mí hizo una buena carrera, sí. Gris, sin verse, que no se le vio demasiado. ¿Buena o gris? Vamos a ver, es buena, pero es gris, porque tampoco se le vio demasiado. Victoria Pirro. Pero al final consiguió un cuarto puesto con un Ferrari, que en estos momentos, la verdad, hombre, vale. Weber se quedó fuera, Hamilton para atrás, Alonso para atrás y demás, peleando, o sea, que al que tenía detrás era Pérez, pues ya está, como están los McLaren y demás, que también los McLaren hicieron una táctica bastante agresiva, y le salió bien a Pérez, pues... Joder, pues que más estuvo cuarto, que bueno. No, la pena es que acompañara precisamente Fernando para el Mundial de Constructores. Ahí está, ahora van a estar Massa, hubiera sido fundamental. Gracias a Massa están, sí. Seguimos vivos, ¿no? Sí, que me da asco, pero yo no quiero hablar de Massa, que me da asco, tío. Venga, hombre, Massa. ¿Qué reintroduzco ahora? Yo de Massa no hablo, tío. No, ya hemos hablado de... Quinto Pérez, bueno, octavo Di Resta. La lucha de Alonso ahí, la impotencia, es increíble. La impotencia de Alonso al final, luchando por ese décimo puesto. Sí, y no podía pasar un Toro Rosso. O sea, luchando con los Sauber a principio de carrera, luego con Toro Rosso, los McLaren por delante. Es que no tuvo ritmo de carrera en nada, en todo el Gran Premio. El coche estaba tocado, cuidado. Sí, eso es decir, coche, eso dijo él. El cambio de la dirección quedó dura. La dirección quedó dura. No, si de Alonso no hay nada que decir, si es de Ferrari, de quién hay que, a quién hay que reprochar, que están desperdiciando un enorme talento. Y yo repito lo mismo, la época de Alonso en Ferrari se ha acabado. Se ha acabado, tío. Ya lo sentencias, ¿sabes? Sí, sentenciado, se ha acabado. A mí la relajación que intentaban mostrar, incluso ya antes de la carrera, así en los boxes y tal, era como te están diciendo que se está acabando un ciclo. Yo he oído cosas de cuando ves al piloto feliz, tiene que estar preocupado y tenso. No creo que se vaya en el 2014, porque me parece prácticamente imposible, pero que está el ciclo se ha acabado, tío. Y es una pena para Ferrari. Desde luego es que eso, Domenicali dijo que hubo dos claros momentos ahí donde, o sea, esperaban una, o sea, que el coche desde luego diera un cambio, un salto de calidad y demás. ¿A qué se refiere? ¿A este año? Y en dos ocasiones. Y la verdad es que es eso, o sea, si Alonso sigue en Ferrari, yo, o sea, esperando saltos de calidad y que el coche vaya, parecía que iba. ¿De qué color son los cangrejos? Eso. Vaya más lento. Desde aquí por lo menos. Porque la verdad es que tenía que pelearse. Tenía que peleárselo todavía más. O sea, desde luego no consiguió victorias ni nada de nada. Las Nécoras y las Escocidas son rojas y andan para atrás como el Ferrari. Espera que en Abu Dhabi hasta los pilotos van a estar cocidos. Pues, o sea, la verdad es que esas declaraciones son bastante patéticas. O sea, decir, un equipo como Ferrari con el presupuesto que tiene, que esperen que unas evoluciones vayan de una manera y después el coche vaya peor. Pues la verdad es que sí, el tiempo de Alonso en Ferrari está bastante complejo. Para el año que viene, lo de Hungría sentó muy mal en el equipo. Pensaban fichar a Hülkenberg y cambiaron de idea. Ficharon a Kimi para azuzar un poco el avispero. Lo cual a mí me alegra, ¿eh? Sí. Pero bueno, el tiempo de Alonso Ferrari ha llegado a su fin. Y bueno, yo creo que también en la carrera también se podría destacar un poco, en este caso yo creo para mí, en plan tanto también negativo, gris, como diría Alberto, la carrera de Hamilton, de nuevo, sí, muy apagado. Decepcionante. Otro más que lo mismo también se le acaba su ciclo par de años. Todo lo contrario, ¿qué va? Tiene así días que no sé eso por qué. Eso decía Alonso. Yo creo que a Hamilton, si te fijas esta carrera, lo que hablabas tú antes, el comportamiento del neumático que se degradaba muy rápido y eso a él le destroza. Claro. Le destroza. Y sobre todo, pues lo que tendría que hacerse era aprender a conducir. Sobre todo los delanteros. Muchas veces los bloquea y en este circuito no podías bloquearlos nada. Entonces ahí, con su forma de conducir, la verdad es que este circuito le mira, le Ferrari ha matado a Alonso y Pirelli ha matado a Hamilton. Con lo cual es el contubernio italiano para favorecer al alemán. Volvemos al eje, a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que Japón, más bien 20 le ha matado a todos. O sea que es como un, no sé, ves en ese sentido ya una relajación de todo el mundo está pensando en el futuro. Sí, hombre, es que ya no te queda otra. No quedaba emoción en el campeonato. Siento decirte que no es Vettel, que es el coche, ¿eh? O sea, el coche. Yo quiero verlo con un coche que no pete. Con un carro de coche. O sea, que no pete, ¿eh? Con un coche que no pete. A ver qué poner hace. Poner en duda un tetacampeón. Es que es la hostia, macho. Hay que echarle cojones. Es que vamos, a mí me asombra, tío. Me asombra, ¿sabes? Son nuestros clown speakers. Mira, ¿no? ¿Os acordáis cuando en el 2007 se hablaba de que Hamilton, que si no sabía evolucionar en coche, que si él solo no iba a ninguna parte, que si esto, que si el otro? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Es Hamilton, el campeón del mundo. No, sí, siempre tenemos. Por eso decía yo antes lo de los hispanos, más que lo de los latinos, que puede ser que también sea de los latinos. Pero bueno, eso son cosas externas a la carrera. Mira, los brasileños que no son un buen ejemplo para nosotros. Efectivamente. Se veía a Adrián Newey muy contento, ¿eh? La verdad es que Adrián Newey dijo al final de la carrera que el cambio de compuestos de Pirelli para ellos fue fundamental para ganar el título. Sí. Y luego salió Christian Horner a rectificar y decir que no, que él, bueno, rectificar no, dijo que desde su punto de vista no. Yo no creo que eso influyó algo, puede ser un poco, pero no. No, yo creo que para mí no fue, o sea, influyó porque al principio de temporada la verdad es que las estaban pasando putas con los neumáticos, pero de todas maneras tampoco se veía aquí o sea, no te lo estoy diciendo las evoluciones del Red Bull fueron pero Horner dice que no, o sea que no está de acuerdo con eso. Según Gary Anderson, o sea, yo me creo más. Os voy a contar lo que, eso me refería. Lo que sabes tú personalmente. Algo lo que yo he visto. He estado hablando con Gary Anderson. Y me ha contado que él cree que el Red Bull pasa lo siguiente: con los neumáticos nuevos, los compuestos nuevos, el coche a entre 100 y 300 kilómetros por hora, por la dilatación de la goma, se eleva 5 milímetros, con lo cual les permite tener más ángulo de caída del morro, ¿no? Uh-huh. Y según Gary Anderson, pueden estar experimentando con el calor. O sea, el T-tray, que se llama, la plancha que va por debajo del chasis, va unida a la parte alta del chasis por unas piezas y tiene unos protectores metálicos, que las medidas están, son estandarizadas. Y según este, o sea, Gary... Tu amigo, vamos, mi amigo Gary, con el que hablas habitualmente. Que no es como Isaac, que es nuestro técnico de cabecera. Gary es amigo. Pues según Gary... Isaac, eres amigo también. O sea, no te vayas a pensar lo que acabas... Es técnico, es de cabecera, joder, es de cabecera. Que me disperso a ti y se me va la vida. Pues según Gary, el metal al calentarse hace que la T-tray se eleve. Y eso les permite también más ángulo de caída y aprovechar mejor la aerodinámica. El Red Bull es un coche que necesita mucho ángulo de caída. O rake, temor. Que bueno, conste que he leído el artículo. Puede ser, que es bastante lógico. Puede ser, pero sea por lo que sea, yo creo que es más que nada es el binomio que se ha conseguido. O sea, entre equipo y Vettel. Y sí, son unas máquinas, pero todos, porque vuelvo a repetir lo mismo. No será porque nosotros no lo hayamos dicho, pero joder, Vettel es un pilotazo. O sea, es que ¿cuántos años lleva en Fórmula 1? 7. Es que Vettel, hombre, a mí, verdad, ese tipo de siete comentarios técnicos me sigue recordando son nuestra siete discusión de creo que ranura o agujero. O sea, sí, son, digamos, excusas de los que no, de mal pagador, no han sabido diseñar o jugar no, no, con no son, esa... No, no son excusas. Gary Anderson dice que, hostia, que dice, Bull, que aprovecha, que aprovecha todo, todo, sabes, que sabe, todo, sabe, no, sabe, digo excusas que es, a las que se puede agarrar, digamos, el no, resto, ¿sabes? Nadie se puede agarrar, tío. Han hecho un mejor trabajo que tú. Tío. Hay que partir, es que hay que partir del el hecho... Han pensado más allá. Tío. Hay que partir es que del hecho que hay equipos como Ferrari que ya tienen dos... En ese tema, por ejemplo, tienen dos temas, dos partes en contra. Lo primero, que no llegan a alcanzar 300. Y lo segundo es que esas piezas son... Claro, cualquier tipo de cosa menos de metal. Que parece que con Red Bull siempre se está introduciendo son de chicle, joder, la sombra son, de la duda. No, aquí no hay sombra de duda ninguna, tío. Simplemente no, no es un... Porque muchas veces cuando salen este tipo de comentarios tal, son siempre como que se está bordeando, jugando con... No lo dicen ese plan, simplemente que han pensado de otra forma y han... Han conseguido. Esa pieza no la puedes calentar. O sea, tienen que buscar calentarla. O sea, de alguna manera... pues será el calor de los frenos, lo que sea. De claro, alguna manera conseguirán... Rozamiento con el suelo. Sí. O con el suelo. No. De alguna manera... Conduce, pero, oye, es conducir el calor a esas piezas para que se dilate. El rollo está tan enrevesado que parece imposible. Sí, nosotros hablar de esas cosas... Vete a saber. Sí, nos queda grande. Perdón. Yo si con un mechero caliento un metal, después lo estiro. Pero lo que está claro es que, digamos, que la ingeniería, sin saber nada en la ingeniería extrema, digo, o eres radical y te vas a conceptos o maneras de pensar nuevas, o me imagino que en un coche tan reglamentado como es un Fórmula 1 es imposible innovar, claro. O tienes cambio de concepto o no puedes decir voy implementando cada piececita, no. Tienes que introducir algo siempre que, digamos, dentro del poco margen que sea radical. Bueno, y para seguir con también, dejémonos ya de verdad de ese tipo de temas, vayamos a la carrera. Nada más que decir. Sí, un poco más, creo yo. De nuevo, fiasco, creo yo, de Force India. Otra vez, no... Nada. ¿Por qué? ¿Fiasco? Sí, para mí sí. Puntuado, tío. No, pero bueno. Joder, después de las últimas carreras sin conseguir nada y todo tal... En eso sí, pero me refiero que no están dando las expectativas que yo esperaba de ellos durante este Mundial. Y el Mundial ya lo doy por finificado. Pero un equipo que sabíamos que no iba a poder evolucionar por... falta de medios. Por sí le hizo mucho daño el cambio de gomas. El cambio de gomas, tío. También. Sin embargo, en este... Acaba este el octavo y noveno. Octavo y noveno, sí. O sea, eso es. Sí, por encima. Pero bueno, la quinta posición con McLaren está perdida. O sea, ahí no tiene nada que hacer. Están luchando ahora. No, pero ahora están peleando con Sauber para no perderla, porque Sauber estaba puntuando muchísimo más. Sí, sí. Sin embargo, este gran premio pues ha conseguido puntuar más que Sauber. Que Sauber, sí. Y es así. Para mí, Force India, en la India... Caray, tener a los dos coches ahí puntuando y peleando, tío... Bueno, en casa van dopados. Hay una cosa curiosa. Tenía un alerón dopado. Hay una cosa curiosa que yo nunca entendí. Era por qué Ferrari ha llegado a Monza, tío. Siempre. Sí, de repente sacaba algo. Algo, más. Sí. Algo. Misterioso. Algo. Que no es que les hiciese ganar. Pero a lo mejor conseguía un tercero, un podio, ¿sabes? Estar ahí de segundo. El coche corría la hostia. O el año 88, esa victoria in extremis. In extremis, joder. Pírrica. De todas maneras es lo que decimos, o sea, es viendo la carrera de una manera, digamos, simplista, es apabullante la superioridad de Webber y con Red Bull. De Webber, sí, seguro. De Webber, seguro. Dije de Webber. Sí, bueno, pues, es subconsciente. No, pues de Vettel. No me toques los Webber. Es igual, bueno, porque... Hay una cosa, perdón, que quería decir antes, al respecto de Vettel y Webber. Vettel conduce de una forma y le saca un rendimiento al coche, a este coche que Webber que no es capaz. Tan sencillo ya como lo dijimos es. Otro día. Cuanto más efecto de escape soplador, mejor, más destaca Vettel. De todas maneras, a mí me está terminando por dar un poco de penita del chaval, porque... Chaval. Sí. Porque, joder, hombre, comparado conmigo es un chaval, Albert. ¿Qué quieres que te diga? Esos cuatro añitos que le llevas. Cuatro, los cojones. Bastante más, creo yo, de cuatro. Oye, ¿cuántos años tiene? No, se lo pregunté. Bueno, ¿cuántos tienes tú? Yo tampoco lo sé. Haciendo un cálculo, una raíz. Yo soy un 4x4. Y una raíz cuadrada. Y Webber tiene 35. ¿Qué dice? Por ahí, 36. Vamos, a ver si me resulta más mi abuelo. Y lo voy a llegar 37, corriendo. Digo yo. Sí, lo apostamos. 38, ya lo veremos. Aquí yo di 39. Puedo decir que nació en Queensland, en el condado de Oakland. No, pero vamos a ver, es también lo que pasaba con Schumacher, dentro de poniendo distancias con Schumacher. Sí, pero a mí Barrichello y Massa no me daban pena. Pero no es una cuestión de penas. Es una cuestión de que el coche está muy hecho para la conducción de Vettel. Lo que Vettel sabe sacar mucho rendimiento de ese coche. Porque Schumacher, hasta para eso Schumacher son listos, tío, inteligentes, y han visto cuál es el piloto. Nació en el 76. Te digo, Schumacher... En el 76. Sí. Entonces tiene... 7 añitos. Yo que sé, tío. ¿7 añitos? 36. Pero vamos, pena... Yo creo que en ningún momento tendrías que sentir pena de un piloto que ha estado... No, pena me refiero por cómo están transcurriendo estas últimas carreras para él. Que, joder, el problema del alternador del otro día, la rotura anterior... La táctica del equipo. Seguro que ha habido despedidas peores en la Fórmula 1 que las que vaya... Ya verás cómo ahora tiene buenas carreras, joder. Ahora le quedan 3 buenas carreras. Ya verás. Recordar que la de Miquel Alboreto de Ferrari no fue muy gloriosa. Tampoco. Pero espero que Vettel no le deje ganar. Es que vamos a ver, realmente ocurriría eso, Alberto, lo que estaba pensando. Si, por ejemplo, Webber ganara las 3 carreras que quedan, vamos, o alguna de las 3. No me hagas reír. Alguna de las tres. Vamos, la sensación mía por lo menos sería de eso, de que Vettel lo ha dejado ganar, o sea, es infinitamente superior. ¿Os acordáis de Senna dejando pasar a Berger en el 91, creo que fue, ¿no? Sí. Qué asco, tío. Pues por eso mismo digo. Espero que no lleguen a eso. Por eso mismo Pero te digo, Schumacher también tenía los coches hechos a su manera. Para él poderle sacar todo el rendimiento. Y desde luego, el compañero de equipo no era capaz de sacar el rendimiento que él le sacaba a los coches. Bueno, y dicho esto, o sea, dicho... Que bueno, que muy bien lo de Vettel. Quiero saber, pues eso, ya que no es que el Mundial haya finiquitado, pero como ya tenemos campeón, si tenéis lo que vosotros particularmente querríais decir sobre Vettel, el tema, pero... Consentimiento. Yo te diría dos cosas. Que mejor, ¿qué es lo que pensáis? Como, siempre, realmente. Siempre, ¿qué es lo que pensáis? Siempre jode que alguien domine tanto, ¿sabes? Y más si no soy un Ferrari. Y en lo positivo destacaría que conoce la historia completa de Deep Purple. Eso es lo que más te llama. Sí. ¿Tú, Quiño? Yo reconozco que me emocioné porque estaba viendo un trocito de historia suceder delante de tus ojos. Yo lo vi ganar, puedo decir eso, igual que vi ganar a Senna. Exactamente, pero vamos, bueno, o sea... Esperemos que no haya sido tú su guadaña. Respecto a Vettel, te habla un poco también del mundo moderno, porque el dato ese de que Prost no tenía todavía ni tan siquiera una carrera ganada cuando este chaval ya tiene cuatro títulos. Sí, eso vamos. O sea, eso te habla a las claras también de la Fórmula 1 moderna. El récord del ganador más joven de la historia de un mundial se batió 3 veces en los últimos... si quitamos estos 3 años, 3 años consecutivos. Uh-huh. Pero bueno, que te habla un poco de eso, de la Fórmula 1 moderna. 3 o 4 años. o del deporte moderno, o sea, que en ese sentido tampoco es que pueda ser una referencia frente a aquella Fórmula 1, o sea, ahora la gente está muy joven ya en, a un muy alto nivel y se pueden dar estos casos. Y seguramente veremos incluso batirlo. Hay una cuestión que es vital en esto y es la tasa de supervivencia. Esto en los 60 no pasaba porque le la palmaban, claro. También es cierto. Es carajo. ¿Y tú, Berto? Pues positivo. A mí me parece un pilotazo, tío. Por encima de todo es un pilotazo. Un tío que supieron ponerle un Toro Rosso que era un Red Bull y ganar una carrera. Vieron lo que había y han sabido sacarle un coche ganador y el tío le está sacando el petróleo que hay que sacarle. Y negativo, el dedito de los cojones, porque la verdad es que a mí el dedito me tocó un poco los huevos, pero... Yo lo vi, la calificación no la vi, tío, pero vi unas imágenes sueltas así y lo vi trazar las S, tío. Sí, va pinado. Es bestial, verlo conducir es bestial, o sea, la rapidez con la que trazas es impresionante. Aparte es que en algunos sitios, sobre todo en las curvas rápidas, enlazadas, se nota que el tío va muchísimo más rápido que los demás. Que nadie en el planeta, o sea, es un binomio perfecto, es un binomio, o sea, están a un nivel el resto inalcanzable. Y no hay nada que decir, y ya está. Ahora, y me jode que a tres carreras de terminar, pues se haya acabado el campeonato. La verdad es que eso me jode, que ahora haya que ver la lucha por el subcampeonato. Qué triste. A ver quién es el primero de los tontos. Lo estábamos viendo desde hace muchas carreras, era la que lucha sí, por joder, el que sí, pero bueno, me jode. La verdad es que eso sí que me jode. Pues no sé si queréis decir algo más. Tiene que estar hasta el final. Sí, ya que estamos hablando de Red Bull, la cantera Red Bull, que Toro Rosso ha fichado al ruso Dani... Quiet. Bueno, ¿cómo se llame? Un ruso. Que parece ser que el tío... todos los días contaba que iban a fichar a Antonio Félix da Costa, que es portugués. Pero como sabemos, los lusos no tienen ningún... Esto es como un contubernio. Entre eso y que tampoco ha hecho una buena temporada. La temporada ha sido bastante lamentable por su parte, aunque ganó una carrera hace poco. Pero no convencía. Y a este tío le dieron dos oportunidades en Toro Rosso, lo probaron y vieron que el feedback que tiene con el equipo es que técnicamente importante. Es buenísimo, que... O sea, que promete el tío. De todas maneras, también ahí hay dinero, yo creo. Pero bueno, porque hay un mercado ruso que es bastante interesante. Sí, yo Red creo Bull. Que también. Así que, pero no solo dinero. Todo, no, eso está claro. Sí, que no el vodka con Red Bull. Algo habrán visto para subirlo. Si no, sí, no lo subimos. No, es que si empezamos a crucificarlos ya solo sí, porque no. Si vienen con dinero. No, tal, que... No es porque venga con dinero, no es que traiga dinero, sino que, bueno, el año que viene ya se corre en Rusia. Y el mercado ruso, pues es un mercado muy potente. Cada vez que oigo la palabra se corre, sucede así. Es como lo del trenecito. ¡Tu bala! Dicho esto. ¿No viste el cálico electrónico? Dicho tal. Siguiente. Siguiente gran premio que es el de Abu Dhabi. Si nos despistamos, ya nos pilla el toro por los cuernos porque es ya. Sí, es interesantísimo ya a estas alturas. Sí. Interesantísimo. Sí, hombre, es interesante. Joder, vamos a ver quién gana esta vez. Yo no la apostaría por Vettel en Abu Dhabi. Más que lo de ganar, si habéis visto el circuito, es que es acojonante. Prácticamente igual. Sí, es una cosa al revés. Si incluso parece un arma y todo. O sea, la escala parece una pistola. Un Col 45. Ahí lo tienes. Pero en vez de pavos reales hay halcón. Mira. De los jeques. ¿Qué logrado, tío? Y eso porque han puesto una grada ahí que había un ángulo bastante bonito. Aquí. Del salón en el ángulo oscuro. Pero que lo tuvieron que cortar porque está demasiado cerca de la grada y no vaya a ser que uno se pasara de frenada y... ¿Cortaron un árbol? No, este ángulo de aquí. Ah, pensé que había cortado un árbol. ¡Qué crimen! En Abu Dhabi no hay árboles. Las palmerillas aquellas que hay por allí son de atrezo. Pero aquí es donde está el Ferrari. ¡Wow! Sí. Con la segunda casa de creo Ferrari. Que van a correr, intentar correr con la... Bueno, teniendo sí, ¿no? con la montaña rusa. el resultado del año pasado, la carrera... Promete. Pues yo no Kimi, Alonso, Vettel. Yo no veo que prometa nada. Yo digo Vettel, Alonso, Kimi ahora. Entonces, si me hablas del año que viene, prometería. Sería cojonudo. Si me hablas del año que viene, si esa es la del 2014, Kimi, Alonso, Vettel, venga, la firme. Es que no. Hay quien cree que Vettel el año que viene no logrará ni un podio. ¿Quién ha dicho eso? No sé, pero alguien. Pero porque le va a echar cojones y va a correr con un Seat Panda. Ya bocas, va a salir. va a tener un piñazo con un Seat. Yo hay una cosa, tío, vamos a ver, el año que viene dicen el motor. ¿Quién está haciendo mejor trabajo en motores? Renault, tío. ¿Sabes? O sea, es que es... cae de cajón. Esta carrera han 3 de 2, tío. Llevan 3 de 3, 3 de 3 y ahora 3 de 2 motores Renault. En bueno, antes Ford. Estaba el Mercedes también muy fuerte. Yo creo que el año que viene Mercedes también pero va a estar... Pero Renault no va a ser cojo, tío. No, y Red Bull tampoco, para nada. Tío. Y Niwi, que hay cambio de normativa, ¿qué pasó la última vez? Y hará un coche ganador como los hace siempre. Salvo que salga alguien con alguna treta extraña, como pasó un con coche, Brown. Un coche, como todos si no, dicen, que yo me agarro de Brown, adolece de cierta dureza, que es un coche, dicen, que los hace blanditos. Pero bueno, al fin y al cabo siempre rompe el mismo, con lo cual tampoco hay mayor problema. Se hace uno duro, uno blando. Va como con los compuestos, ¿entendiendo? Sí, son explicaciones a veces que escuchas. Yo alternaría. Que te quedas... Alternador, tú hoy, alternador. Sí, Renault y Dacia, efectivamente. Es verdad. Uno va con el Renault pata negra y el otro los espesores, los materiales. Un Dacia pata blanca, ¿no? Y el mono aguanta menos al fuego. Puede ser, sí. Lo firmó Weber. De todas maneras, hablando... Por eso salió cagando hostias. De todas maneras, hablando de Abu Dhabi, aprovecho para hacer una mención especial a nuestro compañero Ujo, que no está en entre nosotros, tertulia, porque gracias a él tendríamos algo serio que decir, que si compuestos, que si abrasivo, que si esto, que hombre, si lo otro. Las estrategias de goma se habrían quedado... No lo tenemos. Ujo, tío, para ti un recuerdo. Allá donde estés. Y a tu impresora. Oh, santa impresora. Santa, fijo. Somos pobres. Como acabamos de decir esto, me gustaría pedirle a nuestra audiencia que, por favor, sabes cómo hacían los de Intereconomía, que nos ayuden. Llamándonos al estudio. 10 céntimos cada uno y nos compramos el impresor. Si os ves en la televisión, ¿os acordáis de Intereconomía pidiendo dinero por televisión? ¿Tú crees que con 10 céntimos? No. Una de segunda mano. Joder, los chinos también. Pero... bueno, creo que no. Pero lo que es en sí el análisis del Gran Premio. Serio análisis de este Gran Premio pasado y del Gran Premio futuro ha terminado, con lo cual. Lo que nos queda por oír, es verdad, y a lo cual prestaremos como siempre su debida atención, es a la reflexión del maestro Piñonet. Me gustaría ver a Vettel ganando con un coche peor. A lo que yo añadiría, y a usted trabajando en una televisión mejor. ¿Cree usted que tendría el nivel? Yo no. Porque el tetracampeón sí que lo tiene para defender su oficio en cualquier escudería. Pero usted volvería pronto a sus tristes 5 minutos de telediario narrando los goles de algún equipo de tercer. Por eso les pido un poco de integridad para poder narrar un evento tan magnífico como este. Y les recuerdo que cuando un periodista tiene amigos pilotos, su pluma queda atada y cautiva y pierde el respeto por el trabajo del resto. Y aunque esté sentado enfrente del mismísimo Taj Mahal, no reparará en sus 4 agujas que apuntan al cielo como los 4 dedos que ya ha levantado este jovenzuelo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Pues lo dicho, con esto y un bizcocho, hasta el próximo Gran Premio a las 8.